mal. Mala conmigo. Y tu recuerdo quedó enterrado en el olvido. Tú fuiste lumbre aquí en mi pecho. Pero tus celos mataron luego nuestro cariño. Y ahora todo lo miro color de rosa. Porque ya tengo, ya tengo, ya tengo que me comprenda. Ya que ya color de